Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La manifestación poética es un tamiz por el que se ve el mundo circundante. Los poetas chinos de los 80s pugnaban por su individualidad. El partido político en el poder exigía que toda creación literaria fuera un apéndice de la política gubernamental. Los poetas, por su lado, buscan expresar su mundo interior. Aku Wuwu, nacido en el condado de Mianning, Sichuan, en 1964 en China. Se trata de un poeta del suroeste de China que escribe en una de las lenguas originarias, la rama Nuzhou del Yi. El idioma de una etnia de 7 millones de habitantes, perteneciente al grupo de lenguas tibetano-birmanas. Aku Wuwu escribe en Yi. Aprendió chino a los 6 años cuando ingresó a la escuela, a 2 horas de camino de su aldea en una intrincada cadena montañosa al suroeste de China. Según este poeta, la gente que habla Yi vive en un constante desvanecimiento. De ahí la necesidad imperiosa de escribir en esta lengua y rescatar una manera de ver e interpretar el mundo. La poesía de Aku Wuwu se nutre del imaginario de la cultura Yi, apegada a la naturaleza y a una religión fundada en el animismo. La espiritualidad de este grupo étnico dedicado al pastoreo, su estilo de vida, su cosmogonía, así como los conocimientos locales y en general el folclore, son los tópicos fundamentales de este poeta. Así pues, el punto central de la agenda de la poesía Yi es el orgullo étnico y la identidad. Esto se advierte desde luego en el tono adánico del poema Pieles de Tigre, que te presento a continuación. Aku Wuwu es considerado como el fundador de la moderna poesía Yi, ya con notorias influencias occidentales. Pieles de tigre. El abuelo cazaba tigres. Mi padre vendía pieles de tigre. Antes de ser vendidas, eran colgadas frente a la casa e, igual que ovejas preñadas, cruzaban el patio una a una. Sus corderos se perdieron. Detrás de la casa las pieles, los perales y duraznos se marchitaron uno a uno. En la pradera de mis sueños, mi padre caminó entre la masa vestido de piel de tigre. Los gritos, «¡Ahí viene un tigre!», resonaban. Las paredes de piedra del pueblo se agrietaron. Rodaron las piedras como cabras en combate. La última fue mi madre, perseguida por el tigre al final de la madrera. Ahí murió y revivió. Antes de ser vendidas esas pieles, fueron las pieles del cielo, de la tierra, el agua, las rocas. Cuando se convirtieron en ventanas, esas pieles de tigre me definían. Si era visto, sería con una escopeta al hombro. Al decidirse la hechura de un tambor sagrado con la piel de un tigre, uno teme esa oquedad. La extinción de plagas en el bosque infinito, al hacer un arnés con piel de tigre para el buey, el único temor es que no haya más tierra para arar. Al hacer un anuncio con piel de tigre, el único temor es que nadie lo observe. Nunca he visto una piel de tigre, tampoco un tigre. Un hombre deja únicamente su nombre al morir. Un tigre deja solo su piel. ¿Por qué no ser tigre? ¿Por qué a los niños no se educan así? Por lo que fuera, esas pieles de tigre fueron vendidas por mi padre. En Año Nuevo, agujas de pino cubrían el piso de la sala. Las huellas de mi abuelo no pudieron encontrarse. ¿Murió otra vez en el cielo? Que todo sea una fantasía. Frío, llevé mi corazón para dejarlo sobre esas agujas de pino apiladas en el piso de la sala. No sentí los pinchazos. Los tatuajes cubrían mi cuerpo. Luego llegó la noche, la medianoche de ese día. Aku Wuwu, China, 1964. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.